Nos llegaba un comunicado en el día de ayer de la Asamblea de la Grupalidad Pan y Caramelo en defensa de los territorios y de toda forma de vida ahí en el Valle de Punilla, en Córdoba, porque bueno, se encuentra en una situación de persecución, como suele suceder a lo largo y ancho de este país, acá en la provincia también, en Mendoza, aquellos y aquellas imputados e imputadas por defender los territorios, ¿no? Defender nuestros bienes comunes, defender el agua. En este caso, el bosque nativo también hay en el Valle de Punilla. Pero para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Juan Nicastro, que es parte de Pan y Caramelo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, hola, buen día. Muchas gracias por este contacto. Y bueno, yo vivo acá en el Valle de Punilla hace muchos años, desde 1980. Uh-huh. Y ya desde los últimos años, de los últimos 20 años, hay muchas situaciones en donde hay que intervenir, ¿no? Hay que actuar en defensa del monte, en defensa del agua, ¿no? Como en tantos lugares, en todo el país, ¿no? Totalmente. Yo soy integrante de la Asamblea Villayardino Despierta. Acá en el Valle de Punilla, como en tantas regiones, hay muchas asambleas vecinales, ¿no? Y yo formo parte de esa asamblea. Y desde el año 2017 se nos está dando en el Valle esta situación que nos imponen la construcción de una autopista, que cuando averiguamos, cuando investigamos, nos enteramos que es una autopista que forma parte de la IRSA. La IRSA es la planificación estructural del saqueo de Latinoamérica, para decirlo de forma simplificada. Son lo que se le llaman las rutas del saqueo. Es un ordenamiento territorial de todo el continente latinoamericano. Es la planificación de a qué recursos se le da prioridad para extraerlos, principalmente petróleo, soja, estamos hablando de minería, ¿no? Mega minería, y hacia dónde circulan esos recursos. En este caso, esta autopista de la que estoy hablando forma parte de un corredor bioceánico, un corredor que empieza en el Atlántico y que termina en el Pacífico, en sentido este-oeste, es decir, sacar las mercaderías por puertos de Chile para acceder más fácilmente al mercado asiático, ¿no? Este es un diseño global y ese es el sentido de esta autopista, es un sentido que nosotros lo denunciamos y que el gobierno admitió que era así, y además en la página web oficial de este proyecto se indica claramente que el objetivo de esta autopista es el transporte de mercaderías hacia los puertos del Pacífico. Y ya en 2017 se hizo la primera audiencia pública, que tuvo un 70% de rechazo. En el 2018 hubo otra audiencia pública, ahí hubo un 80% de rechazo de la población, fue una audiencia pública histórica que duró una semana, con muchísima participación popular. Eso generó que el gobierno frenara, tuviera que detener el proyecto en aquel año. Pero después fue retomado, vino la pandemia, la época de pandemia. A pesar de todas las restricciones que había a la participación, en el 2021 se hizo otra audiencia pública y el rechazo fue del 90%, una audiencia pública que duró un mes y medio. Y a pesar de esta decisión de la población, el gobierno decidió avanzar. Es un proyecto que tuvo avales a nivel nacional también, como es un proyecto que es de interés de lo que es la mega economía, por decir así, bueno, tuvo todo tipo de apoyos a nivel oficial. Estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando de todos los intendentes de este valle también alineados, obedeciendo las órdenes que se les daban. Y entonces comenzó la construcción en un marco, como les cuento, ilegal, porque no fue tomada en cuenta la audiencia pública, el estudio de impacto ambiental tenía múltiples deficiencias, todo esto sabiéndolo la gente del Valle. Y entonces se llegó a una instancia en donde ya la gente empezó a movilizarse ya en la zona de la obra, donde se quería iniciar la obra. Se hizo un acampe vecinal, una movilización de mucha gente en el lugar donde se iba a iniciar la obra. Y como todo esto era pacífico, como todo esto cumplía con todas las leyes, el gobierno tuvo una idea muy horrible. Estamos hablando ya del año 2022, tuvo una idea muy horrible que fue desalojar ese acampe a las 3:30 de la mañana, enviando policías encapuchados. Una situación muy fea, muy horrible. A partir de esa situación todavía hay compañeras y compañeros que están afectados psíquicamente por esa situación. Después hubo situaciones de violencia directa de la policía contra la gente, con palos, con detenciones también generando mucho miedo. Por ejemplo, en gente que fue detenida y en vez de ser llevada a una comisaría, fue llevada a un obrador de una empresa. Amenazas de la policía a la gente. Se dieron situaciones de golpizas aisladas, emboscadas, en donde la policía emboscó a un vecino para golpearlo, por ejemplo, que terminó en el hospital y salvó su vida, por suerte. Y toda esta serie de situaciones fue acompañada también el armado de causas judiciales en función de supuestos, como se dice, cuando no se obedece a la autoridad, cuando supuestas Resistencia, amenazas, la resistencia a la eso, autoridad. resistencia. Claro. Juan. Y esa situación hoy llega a juicio, intenta el gobierno plantear juicios. En estos momentos hay 6 personas que han sido convocadas y que podrían ser enjuiciadas. Y entonces nosotros estamos denunciando esta situación, estamos tratando de que esto se sepa en un marco que sabemos que a nivel nacional es muy grave. En estos momentos hay 5 personas, ¿no?, todavía detenidas después de la represión que hubo el 12 de junio en el Congreso Nacional. Entonces, bueno, agradecerles el contacto porque es necesario que nos ayudemos, que aprovechemos también esta oportunidad para unir las fuerzas en función de poder enfrentar esta situación de mayor criminalización con más unidad a nivel de las organizaciones, de la gente, de los pueblos. Totalmente, Juan Isabelo nos atraviesa obviamente situaciones muy similares. Acá en la provincia de Mendoza, vaya, legitimado a través de la legislatura provincial, con sanciones de código contravencional, que no tiene otro objetivo que criminalizar la protesta social. Pero yo, esto que se da en todo el territorio nacional también te quería rescatar, si nos puede ubicar geográficamente, porque el Valle de Punilla es elegido por gran parte del territorio nacional para ir a pasar unos días, para elegir su lugar, para elegir sus bosques, su naturaleza. Es muy destacable esto porque es un lugar donde lo hemos elegido para eso, no para que, bueno, se haga extractivismo, se haga una autopista que encima pagamos nosotros para que nos lleven todos nuestros recursos, nuestros bienes naturales. El Valle de Punilla está ubicado en lo que sería, bueno, parte de pueblos como Cosquín, en todo lo que sería Altas Cumbres, ubicarnos un poquito ahí y el significado de lo que es el bosque nativo también para ese lugar. Sí, gracias. Estamos hablando en este caso de un tramo de autopistas. El nombre es autovía, en este caso le dicen. Es una autopista desde la zona de Carlos Paz hasta la zona de La Cumbre, atravesando zonas cercanas a la ciudad de Cosquín, La Falda, ¿no? Bueno, yo estoy en Villayardino, después viene La Cumbre y más al norte viene Capilla del Monte. La intención, el trazado es de este a oeste, es decir, yendo hacia Chile, ¿no? Entonces atraviesa esta zona, sale hacia La Rioja y después de la Rioja va hacia Chile. Ese es el sentido Perfecto. de esta vía terrestre. Y nosotros vivimos en un valle que es productor de agua pura. Nosotros tenemos sierra, tenemos monte, estamos en esta época donde hay tan poca agua dulce pura en el planeta por cómo ha sido atacada. Nosotros acá tenemos producción de agua pura, agua que se puede tomar directamente. Y este tipo de construcción, el modo de construcción es muy agresivo, se utiliza dinamita, se tramos enteros de sierra. Se ataca directamente monte nativo de lo que es categoría roja, es decir, el monte nativo de máxima conservación, lo que uno debiera proteger con el máximo cuidado. Y se afectan entonces las cuencas hídricas, se afectan redes de vertientes. En una situación que nosotros ya estamos en crisis hídrica en esta región. Y lo que es primero una necesidad, el agua para la vida, después un potencial turístico económico, ¿no? Porque acá estamos hablando de zonas hermosas y con agua que sí tienen que ver con el turismo, pero como lo veníamos relatando, es decir, está relacionado con necesidades básicas, ¿no? De generar agua pura que después, cuando este agua va corriendo hacia la zona del lago San Roque y desde ahí es que se toma agua para la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, que tiene más de 1 millón de habitantes, se provee de agua en un 70% de nuestra cuenca. En el 70% de la población de la ciudad de Córdoba toma agua que proviene de nuestra cuenca. Este tema de cómo el agua nos une, cada vez lo vamos a ir viendo con más claridad en relación a las situaciones conflictivas que estemos viviendo. Cuando se ataca a la cordillera con megaminería, se está atacando las posibilidades de agua pura de toda la población del país, porque la cordillera de los Andes es uno de los principales tanques de agua de nuestro país, ¿no? Y en este caso, cuando se ataca a nuestro valle, se está atacando no solamente a la población de nuestro valle, en cuanto a que se ataca el agua de este valle, sino el agua de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Bueno, son estas relaciones, esta interrelación que la naturaleza ya lo sabe bien. Nosotros no es que nos olvidamos, sino que son intereses de lo que es el comercio internacional y que, bueno, esa es la historia de Latinoamérica, ¿no? Nosotros no es que nos quejamos, por decir así, sino que queremos asumir esta realidad de una manera social, enfrentar esta situación y pensar en que se está atacando no solamente el agua, sino que en esta era los derechos más básicos, o sea, el derecho a la expresión, el derecho a protestar cuando una ley no se está cumpliendo y ya sufriendo causas armadas, ya persecuciones judiciales, y entonces es momento de poder unirnos, crecer en esa unidad para enfrentar esta situación. Otra consulta me surge, Juan, con este anuncio del presidente de la Nación del fin de la obra pública. ¿En qué estado está la obra? ¿Avanza? ¿Es obra de la provincia? ¿Es obra privada? Pareciera ser que, bueno, la obra pública que no va a avanzar o se va a detener es la que beneficia al pueblo, ¿no? La que beneficia a los capitales va a seguir marchando. ¿En qué ha afectado en algo? ¿Esto no lo toca en absoluto? ¿Van a seguir con la obra? Bueno, por un lado está bueno saber que ya hay un plan de reactivación de varias obras en todo el Sí, país exacto. por la Sí. presión de los gobernadores, ¿no? En este caso, esta obra la paga la población de la provincia porque se hace con un crédito que toma la provincia de Córdoba. El dinero transitoriamente lo pone la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Son estos mecanismos en los cuales las obras la paga la gente Sí, con un crédito. claro. El hecho de que exista un crédito genera que haya gente que gane plata con los intereses de ese crédito. Pero, como te digo, supuestamente lo lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba con este crédito y en última instancia lo pagamos nosotros, lo pagamos la población. Estamos hablando de unos 200 millones de dólares para lo que es que es un número que no es exacto, siempre en las obras públicas los números después se agrandan, van variando. Y uno de los planteos de la población en el valle fue que si teníamos ese dinero lo queríamos gastar para otras cosas. Acá necesitamos más escuelas, necesitamos más hospitales, tenemos muchas necesidades. No es una autopista una prioridad para este valle. Y eso fue uno de los temas que se planteó en los carteles, en las pancartas, en las banderas, ¿no? Las reales necesidades de este valle están relacionadas con cuestiones básicas, con mayor estructura para el agua, con saneamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy, muy importante, cómo poder reflexionar sobre que si queremos sacar un crédito para nosotros, bueno, tenemos otras necesidades y no esta autopista que será para los camiones que se van a llevar, en este caso, bueno, principalmente el tránsito de soja, logística para la megaminería, logística para petróleo, ¿no? Hay un engaño como un discurso de que esta obra es para facilitar el turismo y bueno, y esto se ha caído, ¿no? Ya vemos que la realidad es otra. Bien, Juan, la situación son 18 los imputados e imputadas, 7 con pedido de elevación a juicio, 6 que ya están con elevación en curso, como indicabas, y va a haber una próxima audiencia el 29 de julio. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la situación de los imputados? Bueno, lo más crítico me parece que ya las que están con elevación en curso. Han convocado para una manifestación el próximo 29. ¿Cómo van a andar este tiempo, digamos, tan, tan complicado, ¿no? Por un lado, es muy importante la parte humana, que las personas que están ya sufriendo este ataque judicial, que no se queden solas y que tengan un acompañamiento, ¿no? El amor principalmente. Y por otro lado, ya se están dando los contactos con organizaciones de la zona específica donde se va a dar esta audiencia el 29 de julio, que eso me da pie a hablar de que nos acordemos de la cantidad de organizaciones populares, comunitarias que tenemos en este país. Es impresionante. Organizaciones dedicadas a la producción de alimentos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, organizaciones culturales, artísticas, en organizaciones sindicales. Es impresionante. A mí me parece que siempre, por lo menos a lo largo de la historia, siempre me ha pasado momentos en que me tengo que recordar. Me tengo que recordar, decirme, mirá, mirá cuánta gente que somos, mirá cuántos lazos que podemos revitalizar o cuántos lazos nuevos podemos hacer, porque también van pasando los años, hay nuevas organizaciones que surgen. Y entonces lo tomo así también, como un recordatorio, como decir, mirá cuánta gente que somos y que en este momento en que estamos sufriendo esta nueva crisis, que ya llevamos tantos años difíciles, pero que se agrava ahora. Bueno, acá está la oportunidad de volver a mirarnos, volver a encontrarnos, y ya se están dando esas reuniones. Y en ese sentido es que agradezco esta entrevista hoy, porque además es algo que va más allá de la provincia, que tiene que ver con conexiones en todo el territorio del país. Así que es algo que también está bueno tomarlo con esa alegría, ¿no? Con esa Totalmente. alegría de volver a encontrarnos, volver a abrazarnos. Juan, queremos mandarte un abrazo a través tuyo también, un gran abrazo a los compañeros y compañeras que están atravesando esta situación, ¿no? De elevación a juicio, de criminalización, de ser tratados de manera terrible, ¿no? Por parte del Poder Judicial. Le mandamos un fuerte abrazo, quedamos a disposición para lo que necesiten y obviamente esto, remarcar esto que decías, ¿no? Lo que quieren es terminar la organización, hacernos sentir que estamos solos y solas, ¿no? Y no es así claramente. Así que bueno, de nuestra parte un fuerte abrazo y seguimos ahí a disposición de lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. En ese listado que hice recién improvisando, fundamental los medios populares, los medios libres, ¿no? Así que muchísimas gracias, gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo enorme, abrazo enorme.